El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas al Batallón Express, tu programa del verano sobre videojuegos. En esta ocasión me vais a permitir que comience dando las gracias a la comunidad por tanto que nos da. Y es que este sábado hubo una quedada en la zona del sureste a la que pude asistir y la verdad es que fue una auténtica maravilla. Quedamos en la sobremesa y la cosa se alargó hasta bien entrada la tarde y fue un rato muy ameno, muy divertido y a mí por lo menos me sentó de maravilla. Desde aquí voy a agradecer a cada uno de los que asistieron porque creo que de bien nacido es ser agradecido. Y desde aquí a Juan Connor y sus tiros libres cinematográficos, espectacular. Gran Biel y sus pechugas que se hacen bola. Barbeceros que vino desde Alicante, mis dieces, vaya palizón se dio el tío. Pipes y su adicción reconocida. Darce que mantuvo el tipo y el honor del grupo cuando estábamos tomando los cafés. Don Patch que trajo la mejor camiseta del mundo y él es mejor todavía que su camiseta, ahí en nada. Luti Piero y su magia, literalmente, hizo magia. Pero cuando digo magia, hablo de magia de verdad. Una locura. Y en especial a Cer Diablo, a José. Pero que se trajo una baraja de cartas. Que hizo magia con su baraja de cartas. ¡Ole! Mago tradicional. Aplaudiendo acabamos todos. Y especialmente a Cer Diablo, quiero decir a José, que fue el instigador y el organizador de todo y que sin él no hubiera sido posible. Y bueno, decir que estas cositas son las que hacen grande este proyecto, ver cómo se forjan amistades gracias a este podcast, es al final el elemento que nos une en el cariño hacia los videojuegos y a mí me hace sentir, ¿por qué no decirlo? A mí me hace sentir especial. Estar aquí me hace sentir muy bien. Por estar aquí y por poder vivirlo y por poder verlo. Entonces, con mayúsculas os digo que muchas gracias a todos. Y después de este ataque de amor consolero, vamos a pasar a presentar a mis compañeros de hoy. Muy buenas, Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buenas, y disculpo porque me he colado directamente antes de mi presentación. Es normal que te cueles porque eres el streamer del momento, tienes bueno, que poder colarte. Bueno. Muchas gracias. En el momento que estamos grabando esto, ayer pudimos vivir ese Ubisoft Forward con un montón de personitas que se pasaron a comentarlo con nosotros. Y un poco desoxidándome, ¿no? Porque llevaba bastante tiempo. Creo que el último directo que hice fue aquella semana en la que todos colaboramos a principios del confinamiento, ¿no? En la que cada uno pillamos un día y fuimos streameando alguna cosilla distinta. Y, joder, la verdad es que me noté un poquito oxidado, ya digo. Pero bueno, yo creo que ya le he ido cogiendo el ritmo y para los sucesivos eventos que se nos vienen, yo creo que ya le he tomado el pulso. Ay, ay. ¿Tú prepara la corbata? Que eso es lo fundamental, vamos. Para todo determinante es que vayas con tu corbata. El resto ya viene rodado. Eso ya, Aitor, va solo. Bueno, seguimos con Tony, que me consta que quería haber estado, pero las circunstancias no le dejaron, pero en el espíritu estuvo con nosotros ahí en ese stream. Que yo no estuve, pero también estuve en espíritu. Todos estamos en espíritu. Sí, yo necesitaba un fin de estar un poco alejado. Me fui a la playa, a la piscina. Bueno, a la piscina, a la playa. Bueno, ir fui, no me bañé, pero fui. Y pues la vuelta, básicamente, si ya la ida fue una odisea porque se desprendió un puente y el tren paraba en un lado, luego había que coger un autobús extra, también la vuelta, que era un autobús directo, hubo un atasco por un accidente o yo qué sé qué. Bueno, total, fantástico. El fin de semana bien, pero lo que lo empezó y lo acabó fue un coñazo brutal. Sí, el Ubi Forward, que ahora hablaremos de él. Yo solo digo que es muy continuista con lo que se puede esperar de Ubi, pero también quiero decir una cosita, porque yo no voy a hacer hoy a que estamos jugando, pero he estado jugando. Y desde que el último podcast yo he recibido el Iron Man VR y el Deadly Premonition 2, que he podido jugar poquito a los dos, Y la verdad es que, vamos, estoy... Tengo un mes de julio fantástico y si me alcanzara más, incluso a lo mejor ese Ghost of Tsushima o ese Paper Mario se vendrían, pero por ahora estoy más que servido con, vamos, con ese Deadly Premonition 2 FPS y ese Iron Man VR que, vamos, fantástico. Deadly Premonition 2 FPS, me encanta, hombre. me encanta. Bueno, y si he dicho que Aitor es el streamer del momento, voy a decir que tenemos también a la streamer del momento, porque también streameó este Uplay Forward, también lo hizo Ubisoft Forward, no me acuerdo. Ubisoft cuál era Forward. No. Vale. Sofía también lo hizo, así que muy buena, Sofía. Uy, ya me empiezo a trabar. Buenas tardes a todos y muchas gracias por haberme vuelto a invitar aquí al programa. Y sí, lo tuve que streamear, pero llegué siempre ahí a último segundo porque todavía yo y OBS no nos llevamos muy bien. Me gusta más lo de streamear desde la Play, le das a un botón, le das a aceptar y ya estás en marcha, ¿no? Pero muy bien, estuvo guay el evento, así que hay mucho de lo que hablar. Bueno, pues dicen que la Play 5, el botón Create, va a hacer maravillas. Así que tú imagínate, si ya la Play 4 se te da bien, de la Play 5... Estás hablando de tu consola prácticamente. Compartir demos, parece ser. Compartir demos jugables, que eso me dejó un poco sí sorprendida, pero habrá que ver en qué queda. Muy bien, muy bien. Pues nada, yo soy Juanjo, presento esto y estás en el Batallón Express, tu sombrilla en la playa del verano y cada día el de más gente. Comenzamos. Esta semana no nos vamos a andar con rodeos, no ha habido mucha variedad de asuntos noticiables, la realidad es que al menos llegó Ubisoft al rescate con un evento de presentación al más puro estilo de 3, pues así nos vino. Y voy a comenzar poniendo las cartas sobre la mesa y pidiendo unas impresiones iniciales de lo que os pareció el evento, pero unas impresiones iniciales y poco más. Y no miro a nadie, Tony. Haciendo un símil futbolero, te estoy pidiendo... Algo así como una jugada a la contra del Atlético de Madrid del Cholo, no un gol elaborado del Barça de Guardiola, ¿vale? Dime cosas. A ver, es que no te he entendido mucho. ¿Quieres que te diga lo que pienso del Ubisoft Forward? Un titular, ¿no? Un poco. Es que yo te conozco y te pido un titular y me cuentas entero el evento. Y no quiero que me lo cuentes entero. Pero al menos si me dices un titular, ¿qué es lo que me estás diciendo? Si me dices que te haga una contra y yo no sé qué me estás pidiendo. Saca la pizarra, Tony. Tony, entiende, Tony, que yo a mí no me gusta el fútbol. He intentado hablar en tu idioma, pero ya veo que ni buscando en internet puedo hacerlo. A ver, mi titular, yo creo que lo compartirá mucha gente, que es mucha calidad, cero sorpresas. Me vale. Además, me encanta que los titulares sean así. Muy bien. Entonces, Aitor, aquí es viene el suyo. Ha sido muy conciso, el de Tony. Sí, pero directo. Me voy a extender un pelín más, pero tampoco mucho. Yo diría que nos encontramos ante un evento que ha sido un jugar sobre seguro por parte de Ubisoft, sacando primeras espadas, pero que nos ha dejado con algunas ausencias que esperábamos y que entiendo que sabremos a lo largo del verano. Uh-huh. Muy bien. ¿Tú, Sofi, tienes algo que decir al respecto? Titular diría lo mismo, pero mejor, pero sin Just Dance, que era el momento bailable del E3 de Ubisoft y se os echó mucho de menos. Ver al panda ese bailando, la fantasía. Sí, señor, con The Wii. Yo siempre digo lo mismo. Just Dance Wii 2021. Por favor, eso quiero verlo yo. Yo por mi parte voy a decir que para mí es el mejor evento de una compañía solo de software, es decir, quitando de en medio a Microsoft y a Sony, uh-huh, que ahora mismo podemos ver. Creo que el potencial de Ubi da para ello. Sí, bueno, hemos tenido Electronic Arts y yo creo que no era tampoco muy complicado superarlo, ¿no? Bethesda está fuera del mapa y sus anuncios se un poco solaparon al evento de PlayStation. Entonces, evidentemente, yo creo que entre las compañías que solamente hacen software, Ubisoft es, yo creo, la más grande que tenemos ahora mismo, ¿no? Y otras como Rockstar y tal, evidentemente, hacen sus propios eventos cuando les da la gana y no entran dentro del ciclo anual de conferencias. Sí, que estén dentro de este juego, para mí, yo creo que Ubi ahora mismo, también por las circunstancias que se ha dado, que se ha guardado muchas cosas, que ha tenido esa época de no sacar mucho, no hablar, de cortar todos sus juegos, yo creo que era la que más tenía ahora mismo que decir. Y hay otras que también podrían. Yo siempre digo que Sega tiene material para hablar, pero nunca lo hace. Entonces, Ubi tal vez sea la más interesante en este aspecto. Sí, o Bandai Namco, ¿no? Quizá también tenga material. También. Bueno, pues yo creo que ya con estos titulares la gente más o menos hace una idea de lo que nos ha parecido a grandes rasgos el evento, pero ahora vamos a profundizar, vamos a desgranar. Vamos a ir poquito a poco de lo que ha habido, que no ha sido poco, yo creo. Hay gente que ha criticado un poco el evento porque han dicho que no había mucho que hacer. Hay que tener en cuenta que Ubi no nos tiene que vender la nueva generación. Ubi nos tiene que vender juegos que salgan y que tú te los compres, ¿vale? Y empezaron con Watch Dogs, siempre me cuesta decir esta palabra, Legion, y ya metidos en harina, vamos a empezar con este juego, y es la tercera entrega de la saga, nos mete en un futuro distópico en Londres, donde vemos un poco o mucho de represión gubernamental, y nada, se nos explica un poco por encima que liberaremos a la resistencia contra esta represión, y ahí se puso un tráiler con bastante gameplay, yo vi ahí bastantes juegos, y donde se nos daban nociones de por dónde tirará la manera, las mecánicas, los rituales, y un acabado artístico, tengo que decir, muy particular, lo tendremos para One, Play 4, PC, Stadia, también hablaron de Series X, no salió nada de Play 5, aunque todo el mundo supone que estará, y la fecha de salida de este juego es el próximo 29 de octubre. Pues creo que sobre eso que comentabas, creo que está confirmado que casi todos los juegos así grandes que presentaron, si te lo compras en la generación actual, lo tienes confirmado para la siguiente, en ambos sistemas. Y creo que este es uno de ellos. En cuanto al apartado artístico, se lo comentaba Trides en la retransmisión, que es verdad que se nota que es un juego que sí que es verdad que podríamos catalogarlo como la tercera entrega, pero también por el nombre que le han puesto, no es realmente un Watch Dogs 3, sino yo lo tomo más como una especie de spin-off, ¿no? Y creo que es evidente cuando vemos que el apartado artístico no ha seguido la senda del primero ni del segundo, ¿no? Evidentemente el primero era mucho más oscuro, con el segundo le dieron una paleta mucho más colorida, pero es que este lo ha llevado, creo, al extremo. Las cinemáticas que vimos, a mí me parecía que las caras de los personajes que veíamos parecía como que estuviesen dibujadas. Me parecía mucho, fijaos lo que voy a decir, se me parecía un poco a lo que tenemos acostumbrado ver en juegos como Borderlands. Pues no te digo que no, ¿eh? No te digo que ese acabado artístico, yo no diría tanto como de dibujos, ni cel shading, pero sí con una paleta de colores muy particular y un lineado, un trazado bastante distinto, ¿no? Sobre todo en los personajes, no así en los entornos, sí que los entornos sí que me parecen bastante realistas, un poco en sintonía con la saga, pero los primeros planos en las caras, sí es verdad que me llamó mucho la atención eso, el tipo de dibujo, ¿no? Delineado que habían elegido para este juego, sí, sí. Claro, lo que se vio al principio fue un corto, que era como más estilo, lo que estabais comentando, en plan animado y tal, sí que tenía ese componente artístico muy chulo, y luego ya en el gameplay sí que se veía un poco en la línea de lo que habíamos visto en Watch Dogs 2, que ya era un juego que se ambientaba en San Francisco, con la estética hacker, y se veía mucho colores muy llamativos, muy brillantes, que por cierto tenéis Watch Dogs 2, creo, en PC Now, y creo que gratuitamente lo están dando, creo, en varios sitios en esta semana, PC exactamente. Y os lo recomiendo un montón porque está muy bien respecto al primero, claro, no he probado el primero, pero por las pocas críticas que se dio en su día, pues no pintaban bien. El primero tenita. Y dicen, de hecho, que van a dar un pase de temporada con este Watch Dogs Legion, que te van a dar el primer juego, o sea, de regalo, en plan, porque no lo quieren. O sea, quieren como darlo para que te enteres un poco así de la historia del principio o para comparar negativamente, porque sinceramente a mí me gusta mucho cómo se ha presentado este juego, me ha gustado el tema de los perfiles, de ver qué tipo de jugador puede ser y que creo que va a tener mucho que ver en respecto al eje narrativo y mecánico del juego, es decir, yo creo que aquí vamos a jugar con un perfil, por ejemplo, este chico que salió de la obra, ¿no? Que utilizaba las mismas mecánicas, o sea, las mismas herramientas de su trabajo para pegar a la gente, muy humorístico. Y luego puede ser, por ejemplo, esta señora mayor, o puede ser la que lleva los drones y ser una hacker, o de sigilo, ¿no? Que se vio este personaje como de John Wick, parecido así a John Wick. Y estaba muy chulo. Y yo creo que a lo mejor pasa el juego por utilizar un perfil y digamos que cuando te mueres o tal, a lo mejor resucitas con otro perfil. No lo sé muy bien cómo se va a traducir esto realmente. Pero da la sensación de que vamos a tener que jugar como varios personajes durante el juego, y esto respecto a GTA V es como lo mismo de tres personajes, pero con 8, con 9, ¿sabes? O con 12 perfiles distintos, y va a estar guay. A ver, en principio el mantra del juego iba a ser que cualquier persona de la ciudad podría ser controlable. No sé si esto, por el gameplay que vimos ayer, al final han reducido un poco la ambición y lo han dejado en un plantel de, oye, bastantes personajes, la verdad, porque presentaron bastantes personajes y en profundidad. Pero aún así, como dices, Sofía, me parece una currada a nivel, además, narrativo, ¿no? ¿Cómo van a hacer convivir tantos personajes en una narrativa que cohesione un poco con franqueza, ¿no? Sí, yo sobre esto que dices, claro, yo el año pasado, cuando se desveló, yo pensaba que este juego era como cualquier personaje tú lo puedes controlar, tal... Hackear, requisar, ¿no? Claro. Exacto. Se ve que no. Que no o que sí, asterisco. Como que hay unos perfiles prehechos, ¿no? Claro. Que, y con sus voces pregrabadas incluso, que seguramente o bien hay unos, yo qué sé, 20, por ejemplo, personajes que puedes reclutar, o hay muchos, pero que estarán dentro de esos 20 perfiles. No cambiará la skin a lo mejor un poquito, lo que sea. Claro. Pero yo creo que irá por ahí, y de hecho prefiero que sean bastantes y cerrados a muchísimos y con variaciones y tal. Y no sé, me gusta más, creo que es más fácil controlar un ambiente más cerrado, que aún así cerrado, joder, 20 personajes con stats diferentes para afrontar este Watch Dogs Legion de la marinera. Y de hecho, lo que decíais de que no es tanto una continuación, es más un spin-off, y yo creo que lo contrario, que es una continuación y refinar la fórmula a lo que sería la lógica, ¿no? Que es al final reclutar gente para la organización, no solamente ser un personaje. Uh-huh. Sobre el primer juego, yo soy gran defensor. Pero hay un asterisco ahí. Yo no fui de los que se gastaron 60 pavos de lanzamiento. Yo me gasté 11, y creo que fueron 11 meses después, además. O sea, 11 meses de arreglar bugs, de refinarlo, a un precio muy inferior. Y a mí hoy en día prefiero Watch Dogs 1 al 2. Personalmente, te lo juro, personalmente, el 2 creo que quisieron hacer como ir muy de guays con el personaje mega hipster, que no tenía razón de ser, o sea, no tenía una razón de existir, simplemente estaba ahí y ya está. En cambio, el primero, Aiden Pierce podía decir, bueno, es que es un carca tal, bueno, pero es que tiene razones para ser un carca y no ser el alma de la fiesta. El otro es como, venimos a quedar bien con la chavalada. Y es como, no me acaba de gustar. En cambio, aquí hay chorrocientos personajes y no creo que desarrollen mucho, muchos de ellos. O a lo mejor sí eres el personaje principal ese que se vio, que era conductor de taxi, que se vio en la cinemática esa que hicieron así tan colorida. Uh-huh. O a lo mejor simplemente la estrella es el argumento en sí y no los personajes. No lo sé. Tengo muchas ganas de ver lo que hacen y la verdad es que yo creo que aquí pueden dar un pelotazo. Yo este juego me lo voy a comer con patatas cuando salga, pero vamos, con mucha alegría. Bueno, yo no te lo iba a decir, Tony, pero te lo voy a decir. El primer Watch Dogs yo lo tengo regalado. ¿Vale? Regalado porque lo dieron en Microsoft, en su sistema, en el Gold, y aparte en Uplay también los regalaron y los tengo regalados. Me puse a empezar a jugar porque dije, tengo que hablar con conocimiento de causa, si no es buen juego, lo tengo que ver. Y efectivamente, las físicas del juego. Vamos a hablar del tema jugable. La conducción es terrible. Pésimo. Es un sistema de conducción que parece que son coches de papel. El salpicadero parece de mentira, pero es que además tú lo ves y dices, no se han gastado nada de tiempo, han cogido uno de estos genéricos de internet que eso lo hago yo, creo. No, facilísimo. Una cosa brutal de que te saca, porque el problema es que en el juego conduces mucho. Muchas veces coges un vehículo, vas para acá, vas para allá. Y si cada vez que te metes en el vehículo, primero el vehículo no te lo crees, y después ves ese picadero y te crees que estás en un coche de mentira, no, a mí me costaba meterme en el juego, aparte de lo de las físicas de objetos volando por ahí de cualquier manera. Ya la trama, no llegué a meterme la trama porque es que no podía meterme por culpa del gameplay, ¿sabes? Me costó mucho. De hecho, el tema de la conducción, hay como un apunte. Había motos que eran tolerables y de hecho yo siempre prefiero motos desde que probé el Mario Kart de Wii. Me encantan las motos, si las puedo conducir, conduzco motos. Pero en el 2, la gente fue como una de las críticas más bestias en plan de, oye, el juego puede estar peor o mejor optimizado, pero esto depende de cómo lo habéis hecho y lo habéis hecho mal. Se lo curraron tanto y a un nivel tan enfermizo para el 2 que cada coche se siente distinto, pero es que hay chorrocientos mil coches que digo yo, madre mía, la de recursos que han invertido en esto. Bueno, a mí me han hablado muy bien del 2 en el tema de que es como un GTA, pero traducido al castellano. Es decir, cuando vas conduciendo, no tienes que ir leyendo letra pequeña. Conclusión, la experiencia de juego perfecta en ese apartado, porque claro, en GTA eso es un problema. Pierdes todo. Pierdes ese momento en el que están hablando y tú no puedes estar conduciendo porque es que no te enteras de lo que pasa. Penoso. Dicen que en Watch Dogs 2 eso se sí, no, se es que, pero es que ni en el 1. Esto es algo muy de GTA. Y esto, mira, obviamente voy a. El primer Deadly Premonition, el segundo no lo sé porque no vas en coche, vas en skate y a 12 frames. Dios. Pero en el primero son conversaciones muy en plan de pues vamos a rellenar. Y es como, vale, si quieres la escuchas y si no, no. Pero es que en GTA es como, escucha esto porque no te vas a enterar. Y pues traducid el juego al menos, bueno, dobladlo, es terrible. Bueno, yo quería hablar del juego este en concreto. Es que no quería hablar del primer Watch Dogs, pero es que tenía que hacerlo porque tenía que hacer mi disclaimer personal. Pero hablando de este Legion en particular, decir que para mí lo importante del juego va a ser el diseño. Porque claro, tener tantos skins, tantas diferentes personas, tantas maneras distintas de abordar aquello, porque que además nos dieron 3 o 4 nociones, pero la idea es por lo menos transmitirte la sensación de infinitas maneras de hacerlo. Ya no que sea verdad que haya infinita manera de hacerlo, pero la sensación que ellos quieren venderte es que de cualquier manera tú vas a poder abordar ese reto. Ahí hay un trabajo de diseño brutal, brutal, que si han llegado a conseguirlo, me parece una innovación, vamos, increíble que tú puedas llegar con cualquier tipo de persona y poder conseguir hacerlo pues con una viejecita, lo típico, lo que todos estamos deseando, coger a la señora mayor y liarla. Pues si se puede hacer así con todo, me parece un currazo increíble, impresionante. Yo lo primero que voy a hacer es cogerme a la viejecita y montarla, como vimos en el tráiler, en el gameplay, perdón, en ese pedazo de dron, llevarla por los cielos de la ciudad, ¿eh? A lo Duende Verde, flipé. Totalmente. Sí, va más allá del sigilo o de pegar súper fuerte en un cuerpo a cuerpo, sino que va a ser, como tú dices, en plan, o hackeas, o a saber, es que puede haber habilidades que no hemos visto todavía, que se puede estar guardando a lo mejor, y sobre todo lo que quería también destacar es el hecho de que nada lo vamos a tener, o sea, es que realmente son 3 meses más y ya está aquí, ¿sabes? El tema del juego, o sea, que me sorprendió muy a bien el tema de que no se dejara para el año que viene, vaya, que es que este mismo año, antes de la nueva generación, podemos jugar al juego y, por supuesto, Phil Spencer aprovechó el momento para decir, tranquilos, chavales, que si lo queréis, lo podéis tener con el Smart Delivery para vuestra Xbox Series X gratis, ¿no? En plan, no sé si va a ser gratis o no, pero... Sí. No, sí, gratis, ¿no? Entonces, está bien, ¿no?, que se garantice también este tipo de cosas. Sí, a mí, la verdad, sinceramente, me chocó muchísimo que salga el 29 de octubre. Vaya fecha, ¿eh? No, claro, no por nada, sino porque, claro, hay que tener en cuenta que también tenemos pululando por ahí Assassin's Creed y me parece, y al final vamos a ver que se van a lanzar en 2 semanas y media de diferencia y son como 2 juegos muy, que la semilla es común entre ambos, que tiran mucho por el parkour, el sigilo, tal. Entonces no sé si les va a hacer bien a Ubisoft el haber estrechado tanto ambos lanzamientos. Si les quemaba tanto en las manos este Watch Dogs Legion, que yo de hecho lo veía más para 2021, sinceramente. Sí, yo también. Entonces, a ver qué tal le sale la jugada. Yo entiendo que también querrán potenciar el hecho de su plataforma de suscripción, ¿no? Ese Uplay Plus, que el que se lo pille este noviembre, la verdad es que entre Watch Dogs Legion y todo lo que nos han anunciado, puede ser un buen mes para quemar los títulos de Ubisoft. Sí. Yo veo un buen trabajo en ese aspecto, ¿eh? Yo tengo que decirlo. Pero vamos a pasar al siguiente apartado, porque es que tenían bastante que ver. Ahora, lo siguiente fue un picadito de móviles, creo recordar que hicieron, y empezaron por Brawlhalla, que recuerdo un comentario que hicisteis en el directo, que era, ¿esto era de Ubisoft? Pues sí, es de Ubisoft. Sí, podríamos definirlo como, yo por lo menos lo veo así, como un Smash Bros. Free to Play, y lo veremos el 6 de agosto. Después llegó Mayhem Magic Era of Chaos, que es un RPG táctico que ya está disponible, ya lo tenemos a la mano. Y acabaron, yo me quedé, con esto me quedé loquísimo, con ese Tom Clancy's Elite Squad, que es un crossover de personajes de todos los juegos basados en la obra de Tom Clancy que tiene Ubi. Pues nada, batalla de 5 contra 5, personajes ahí mezclados, batiburrillo y todo al móvil. Yo, a mí, me pareció bastante bien como el picadito este de móviles como lo presentaron. ¿A vosotros qué os pareció? Sí, porque al final si no eres el target, que no acostumbra a ser el target la gente de móvil en el E3 ni estos sucedáneos, pues te lo quitas rápido y ya está. Y a lo mejor incluso rascan jugadores, que seguro que rascan jugadores. Y ves eso, si no te gusta, lo tienes fuera rápido y ya está. Es verdad que al principio Ubi para mí pecó de enseñar demasiado de Watch Dogs durante como 15 minutos o más. Sí, sí, y sí. Me extrañó que en lo de móvil se explayaran tan poquito, porque yo recuerdo que el año pasado, cuando en Bethesda anunciaron el Commander King de móvil, estábamos todos horrorizados, en plan de quitar esto ya de una vez, enterrarlo ya, porque para hacer esto no hagáis nada. Y en cambio Ubi hicieron un picadito guay, y además un juego que no se siente como estamos sacando dinero de esto, de estas IPs que no usamos, tal. No, es en plan de, pues sí, está Sam Fisher por ahí, lo que sea, pero sirve como homenaje, es un juego que además vistoso es bonito de ver, y no te han dado mucho la chapa con él. ¿Y el resto qué tal? Sí, yo igual. Como dice Tony, agradezco que no se sentasen en el sofá, como se podría decir, y se explayasen un poco. Y sí, yo, a ver, lo único que me da un poco de penita, ¿no? Que la única participación que hemos visto de Sam Fisher, de Splinter Cell, haya sido con esto, ¿no? Hay muchísima gente, creo, pidiendo nueva entrega, un poco con el hueco que ha dejado Metal Gear en la industria, y parece que ese hueco no se quiere rellenar. Por lo menos con juegos concretos. Se está rellenando con el sistema de juego, que la infiltración ahora se está metiendo eso mucho es. En varios juegos, pero no hay un juego de infiltración como siempre sabíamos que iba a haber un juego puro, que era Metal Gear, pues eso ya ha cambiado. ¿Y tú, Sophie, qué te parece? Pues a mí me gustó mucho por el apartado también artístico, porque me da la sensación un poco así como de Fortnite, en plan de que habían cogido parte de esta nueva estética que hay. Y de primeras lo confundí con Rainbow, porque había uno de los personajes de una de las mujeres, ¿no? Claro, exacto. Yo digo, ¿esto qué es? Como una especie de Rainbow y tal. Y no, luego ya salió este juego y tal, pero bien. A ver, no soy súper fan, pero sí es verdad que, como comentabais, hace 20, 15 años había este juego, como decís, de Sam Fisher, Splinter Cell y tal, que era como algo súper esencial, ¿no?, dentro de la industria, y como que hemos perdido ese hueco frente a otro tipo de juegos, ¿no? Por el Metal Gear Solid 5 ya, pues el hueco sería como una aventura aparte, digamos. Todavía el sigilo ahí, pero no es para nada lo que me imagino, ¿no? Porque yo no jugaba los primeros juegos, pero no es para nada lo que al principio nos tenían acostumbrados también Kojima. Entonces, bueno, ahí está bien las nuevas propuestas que también sacaron aquí Ubisoft. Sí, a mí me pareció interesante la manera de presentar. Fueron tres vídeos de menos de un minuto, de 50 y tantos segundos cada uno, muy rapidito. Tampoco te mostraban mucho del juego, pero lo que sí mostraron, por lo menos para mi gusto, es trabajo. Que creo que son juegos distintos. No lo noté como un te saco lo que sea, te saco el típico juego de correr y darle al salto y te saco la skin de un personaje que te gusta para venderte lo que sea. No, me pareció algo curradillo, y yo creo que por ahí se entraron bien. A mí me gustó. Así que bueno, en este apartado bastante guay. Y ahora venimos a, por lo menos, lo que para mí fue uno de los anuncios más importantes, aunque, bueno, aparte de, por supuesto, Rainbow Six, que dijeron, señores, tenemos una comunidad que no vea, llevamos 5 años haciendo esto, 60 millones de personas liadas, y todavía esto sigue para adelante y vamos a seguir. Por ahí yo creo que muy bien Ubi, pero vamos a pasar, porque claro, no vamos a hablar de Rainbow Six, porque realmente ni nada nuevo de Rainbow Six, simplemente que son la comunidad más chula de Ubisoft. Pero llegaron a Hyperscape, ¿no? Hyperscape, que es aunque tarde, los chicos de Ubi se apuntan a tener su propio Battle Royale, y los datos que nos dieron, pues primero, es gratis. También nos dijeron que son entornos urbanos dinámicos con bastante verticalidad. Tenemos una beta abierta en PC ahora mismo. Ahora preguntaré si habéis jugado. Y algo interesante es que mediante una extensión de Twitch, que esto me pareció súper loco, los espectadores podrán progresar en el pase de batalla del juego viendo streaming de otras personas, y que los propios streamers podrán invitar directamente a los espectadores para unirse al escuadrón. ¿Qué os pareció este anuncio, este Hyperscape? Wow, pues eso último que has comentado me deja muy loco, ¿no? Y todo lo que sea accesibilidad y dar ayuda a los jugadores, por mí es más que bienvenido, ¿no? En cuanto al juego en sí, pues era un poco lo que le comentaba a Trades, que cuando sacas una propuesta como esta, teniendo ya en el campo de batalla tanto a Fortnite como Apex como PUBG y un montón más, claro, tienes que dar algo diferenciador, ¿no? Tienes que un poco pues apartarte de lo que están haciendo el resto y buscar tu propio sello de identidad, ¿no? Y creo que lo pueden llegar a conseguir. Por lo que estuvimos viendo, lo más fácil hubiese sido recurrir a la construcción, ¿no? Como en Fortnite, pero hubiese sido un vamos a comparar y te vas a pegar contra un muro, ¿no? Y yo creo que han ido justamente a todo lo contrario, ¿no? Vimos destrucción de edificios, un poco al estilo de los Battlefield, y yo creo que eso puede ser muy interesante, jugar con el tema de verticalidad, que el mapa sea una ciudad en sí y no estemos ante, pues eso, un campo de césped enorme que puedes ver a kilómetros. Yo creo que puede ser bastante interesante. Veremos cómo funciona. Evidentemente, tenía que salir free to play. A nadie creo que se le ocurra sacar actualmente un Battle Royale de pago, porque ya has perdido. Ya has perdido desde el minuto uno. Entonces, veremos. Yo la beta, la verdad, no la he jugado. Pero, bueno, puede que a lo mejor en un huequecillo le dé un tiento. Uh-huh. Pues en mi caso también me sorprendió bien el tema de cómo me sonó un poco a los Juegos del Hambre, en plan de que las pantallas ponían ahí, oye, que quedan 70 jugadores, tal, ¿no? Y yo soy muy fan de Apex Legends y sí que le voy a dar a la beta, lo que pasa que no lo sabía, fíjate, es que no me enteré ayer con tantas luces, tantos gameplays y tal, pues no me enteré de que realmente hay una beta, ¿no?, de este Battle Royale. Y creo que es una buena dirección, ¿no?, la que se está tomando, el tema de que sea gratuito, como comentáis, a hacer este tipo de juegos ya haciendo que la gente pague desde el principio, pues es complicado, pero tiene muy buena pinta y ya va siendo hora también, ¿no?, de un Battle Royale de Ubisoft, también teniendo en cuenta con lo que han hecho, ¿no?, con Rainbow Six Siege, que al final es otro tipo de juego, pero que mola mucho la comunidad que tienen y habrá que probarlo, sí. Uh-huh. A mí, sinceramente, es que me da bastante igual. Es que no tengo nada que aportar realmente. Van a probar con sus medios de hacer un Battle Royale y que sobrevivan en el mercado, obviamente. Y a ver qué tal. Sinceramente, es que no tengo opinión sobre esto. Ajá, bueno, que a cada uno le gusta lo que le gusta. Y si a Tony no le va los Battle Royale, que siga jugando a Deadly Premonition 2, que ese es el juego bueno. ¡Hombre! Y sí, es el bueno, el de los FPS altos, el bueno. ¡Hombre! Bueno, venga, vamos ya, en serio, yo sí lo he jugado, he tenido la suerte antes de empezar con esto, de la grabación y tal, bueno, al llegar a casa, una obra que tenía en la puerta, un lío aquí montado, digo, madre mía, veremos a ver si podemos grabar, parece que las cosas se han calmado, se han ido menos mal, en esto tengo que decir, Sofi dijo, posiblemente se vayan, y tenía sí, te lo dije, sí, bueno, sí. Pues, gracias por la obra, dice, pues, sabe de obra. Sofía sabe de obras. Yo sé mucho de obras, exactamente. Se envió unos sicarios por allí, ¿no? Seguramente. No te has despejado la zona bien. Muy bien. Bueno, pues el caso es que en ese tiempo de ver el asunto, pues me dio tiempo a bajarme la beta y a probar. Nada, he jugado tres partidas en las que he muerto, pues si son 100, pues una vez he muerto el 90, otra el 70 y otra, pues no sé, el 60 o el 40. El caso es que es un Battle Royale en una ciudad. Muy simple gráficamente, también tengo que decir, es una beta, y al ser beta, pues es posible que todo lo que estemos viendo sea susceptible de cambio, pocas opciones, armas distintas, así muy variadas, todo muy holográfico, podría decir, de esto de futurista, de ese rollo, de ese palo, no sé cómo decir, en plan Tron o algo así. Las zonas no son circulares como tal, como los círculos concéntricos que estamos acostumbrados, sino que eran como si fueran barrios, ¿no? Y entonces los barrios van como desapareciendo, también de esta manera holográfica, como que las cosas van como perdiendo su estado físico, ¿no? Una cosa así parecida. Eso cuando va acabándose el sitio. Todo muy con muchos saltos, muy dinámico, muy variado. Y la verdad, lo he visto bastante distinto. Me ha parecido raro porque más de una vez he encontrado puertas o cosas así para poder entrar y no he podido. Y ya no sé si es que la beta no está al nivel de poder entrar a todas las zonas que dan la... Porque claro, el mapeado se me hace pequeño en comparación con Warzone, que claro, Warzone es que es como si dijéramos inmenso, ¿no? Y en esto es todo como una ciudad. Y los barrios, una ciudad, esas barriadas, esas zonas muy, muy pegadas unas a otras, esas calles. Y claro, si no puedes entrar a los edificios para cubrirte, para... lo veo un poco complicado. Uh-huh. No ha sido una experiencia que me haya vuelto loco, pero también tengo que decir, es que he jugado tres partidas. No tengo bagaje como para poder hablar de una manera seria del asunto. Sí que me llama mucho la atención. A mí los Battle Royale son juegos que, aun siendo más malo que un dolor, me gustan porque no les veo problema al estar ahí disfrutando un ratito de la emoción, de ese rollito de estar dándole. Y me parece lógico el movimiento de Ubi, porque habiendo hecho lo que ha pasado con Rainbow Six, es decir, crear comunidad a partir de un juego que te va llevando a que la gente vaya nutriendo el propio contenido, es lógico hacer un Battle Royale, que ahora mismo son los juegos que más comunidad van generando, ¿no? Donde la gente más se va quedando, más van aguantando. Mirad Warzone, que la gente no lo suele meter en el paquete de juegos de Battle Royale, pero ahora mismo Warzone está a nivel de Apex, por ahí. No está al nivel del que todos sabemos de Fortnite, porque es que Fortnite es el juego de todo el mundo, pero yo creo que Ubisoft hace bien en intentar apuntar a este mercado, que más bien es una obligación, ¿no? El tener tu propia propuesta, y me parece lo bastante diferente como para llamar la atención, que ahora mismo yo creo que es lo que más va a costar en este género. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente. Yo creo que Hyperscape es una buena piedra de toque, pero ahora sí que sí, vamos a hablar del que todos sabemos, de Assassin's Creed Valhalla, que es lo que estábamos todos esperando. Y es que el tráiler con gameplay que todos queríamos ver, por lo que criticamos lo anterior, por fin lo vimos. En este evento que hubo de Microsoft, que se criticó un poquito, es que hubo tráiler, pero no hubo gameplay. Pues aquí vimos 6 minutos de gameplay. 6 minutos buenos, 6 minutazos. Y bueno, sabemos que estará en todos los formatos de costumbre, es decir, todos menos Switch. Y también estará en los de nueva generación. Y además ya se ha anunciado que habrá Smart Delivery para Series X de salida sin ambaje, sin ningún tipo de comas, ningún rollo. De primeras, este juego tú te lo compras en One y cuando lo metas en la nueva Series X lo tendrás actualizado como si fuera de la nueva consola. Y no se dejaron nada en el tintero, lo mostraron yo creo que prácticamente todo del juego. Y pues, realmente es que ya sabemos a lo que venimos, en este aspecto no engañan a nadie, y tenemos fecha, que es lo que hablaba antes Aitor. Muy cerquita de Lillo, porque sale el 17 de noviembre, que será el Día de los Vikingos. Wow, se la van a jugar con Cyberpunk, ¿eh? Yo ahí, ojo, madre mía, qué batallaza vamos a tener en noviembre. Ojo. Pero Ubi, sí, la verdad. Ubi contra CD Projekt, ¿eh? Duelo europeo. Totalmente, ¿eh? Francia contra Polonia. Parece la Eurocopa esto, pero bueno. Total. Entrando un poco en materia de lo que es Valhalla, hay un par de cosas que me llamaron poderosamente la atención respecto, o sea, novedades respecto a de dónde veníamos, ¿no? De Origin y de Odyssey. Y es el tema este de, no sé si llamarlo modo, pero esta especie como de asalto o invasión a poblados o a sitios pues con fortificaciones y tal, me llamó mucho la atención cómo es el proceso, ¿no? Un poco quizá pillando ideas de For Honor, con el tema de derribar la puerta principal con el ariete, usar las escaleras para subir los muros de pues eso, de la fortificación, de la muralla. Todo eso y hacer esa invasión con NPCs que vamos a poder hacer una estrategia, ¿no? De pues eso, quemar los tejados, ¿no? De las poblaciones con flechas de fuego. No sé, me pareció todo eso bastante, bastante original dentro de la saga y puede que sea lo que más me llame para jugar. O sea, a mí me pareció novedoso lo que tú dices porque estoy acostumbrado. En Assassin's Creed, el Nexus previo, no los primeros, sino en esta nueva corriente de Assassin, en que estos sean como una especie de infiltraciones, ya sabemos, escalando, coges por el muro, te subes, te cuelas, y a partir de ahí empiezas poco a poco a ir creando bajas. Pero aquí no, aquí vimos cómo tenían que, con un ariete, darle una puerta, decir, que había un trabajo de asedio, que cambia bastante el elemento de infiltración típico que siempre hemos tenido, que aquí hemos visto, por otro lado, cómo vuelven al pasado, cuando entran a un sitio con su capucha y entonces pasa desapercibido. Que vamos, que me ha parecido un poco innovador por un lado y todavía acordarse de lo previo por otro. Así que me ha gustado bastante en ese aspecto. Desde luego. También creo que confirmaron que el mapa no va a ser tan extenso como Odyssey, lo cual creo que también agradezco. Sí. Prefiero que sea más vivo y sea tan extenso. Y luego, algo que es verdad, que lo comenté con Atreides, el tratamiento que va a tener Ubisoft en cuanto a histórico a este juego. Si van a blanquear quizá demasiado a los vikingos. Ahí hay un problema de base. Claro. Hay una romantización del vikingo, que es algo que es muy europeo, ¿no? Porque al final, parece que no, pero casi todos tenemos sangre vikinga, porque es que invadieron toda Europa. Entonces, al final, hay un cierto rollo de bien, pero la realidad es que invadieron de manera sanguinaria lo que era lo previo a Inglaterra, y ahí entraron a cuchillo y no dejaban títere con cabeza. Así que ponerlos de bueno es cuando menos complicado. Por ejemplo, la serie Vikings, que la cual ha servido de mucha inspiración a este juego, porque básicamente el personaje del hombre es Ragnar. Ajá. Y la mujer es Lagertha, o sea, el diseño de personaje, digamos, es clavadito uno a uno. O sea, deberían de incluso los de Vikings ponerles una querella ahí, una denuncia a Ubisoft, pues diría, oye tío, o sea, una cosa que me hagas un vikingo, pues otra cosa me hagas a la Lagertha o me hagas a Ragnar uno a uno, ¿no? Pues a mí me gustó, pero como tú dices, lo de la romantización también lo tuve presente en el stream y dije, a ver, chavales, que esta gente eran salvajes, o sea, no había ninguna excusa porque sacaron este personaje aliado un poco palurdillo, el Oswald este, ¿no? Que era como, oye, que lo han secuestrado tal, como, ¿te crees que van a entrar ahí aliados? Ay, o sea, en plan asedio al sitio de Inglaterra. Solo por el Oswald este, no, entran porque hay un dinero, porque roban, porque se hacen con todo el territorio, y me gusta eso de que tengas que estar negociando, ¿no? Como un poco con los vecinos de alrededor, que también sale como otro señor diciendo las decisiones morales, ¿no? De permito que viva, permito que muera, creo que es algo que recogerá de otros Assassin's Creed, entonces... Al final es lo que pasó, ¿no? Históricamente hablando, los vikingos llegaron, al principio llegaron, pues eso, asediando, matando, creando esclavos, lo típico, ¿no?, que pasaba en aquella época. Hay que decir que nadie es bueno del todo en esa época. Los ingleses tampoco eran santos. Exacto, ahí todo el mundo iba... Por ejemplo, cages, en inglés. Todo el mundo iba a hierro y a cuchillo, ¿no? Pero el asunto es que al final se quedaron, convivieron y de ahí salen los actuales ingleses, ¿no? De esa mezcla de razas, de culturas, etc. Tony, tú te veo muy callado, Tony, para lo asesinero que tú eres. Pues con lo que estabas diciendo último, ¿te imaginas que al final del juego todo se enlaza con Watch Dogs Legion al ser en Londres? Estaría guay, ¿eh? Estaría guay. ¿Ves? Rubia. No, una evolución de vikingo súper sanguinario y al final la abuelita con el té y una ametralladora. Estaría guay. A ver, yo soy fan incondicional de Assassin's Creed Odyssey, incluso sabiendo que tiene un relleno importante al que te obligan a jugar. Pero a mí ese relleno me gustó mucho, se lo curraron, me dieron razones para no dejar el juego. A nivel argumental, a nivel de mecánicas, estuvo muy, muy guay. Ya han dicho que aquí no habrá ese relleno, supuestamente, eso es lo que han dicho, veremos luego. Y que no se obligará a hacer tanta secundaria forzada para avanzar en el juego solamente porque necesitas este nivel. Entonces, creo que lo que se ha visto está muy guay, se romantizarán seguro los vikingos, porque es que si muestran todo lo que hacían, es que no habría juego, habría un documental a las 2 de la mañana, porque esto no hay persona que lo emita en horario infantil. Y la verdad es que, a pesar de eso, que lo entiendo perfectamente, vengo de la época de Vicky el Vikingo, más romantización que esa no ha habido, eso no era para niños. No hay ninguna. ¿Qué es eso? Con lo cual, aquí ya hemos visto cosas muy crudas, hemos visto el pillaje, cómo el quemar pueblos, arrasarlos, es una mecánica, ¿no? Aprovechar los techos de paja para quemarlo con las flechas de fuego, con antorchas y que se esparza el fuego, creo que nos pondrá en la piel, o la promesa que nos han dado de ponernos en la piel de vikingos. La verdad es que creo que va a ser mi puerta de entrada a que me guste el lore de vikingos, el lore nórdico, porque nunca he sido fan, God of War no consiguió atraparme, no me he visto vikings, no tengo ninguna intención, pero aquí me pondré en la piel de un vikingo, veré qué es lo que hacían. Y sé que lo que hacían no era bonito y por lo que se ve yo creo que tienen todos los ingredientes para hacer una historia importante y una historia dura. Sí que yo, por ejemplo, soy fan de Assassin's desde hace ya tiempo, entré tarde a la saga pero me la fulminé bastante rápido, a menos lo que es la primera mitad de la saga, y solo me quedan por jugar ahora mismo Origins y Syndicate, que tenerlos los tengo. Y yo echo mucho de menos que intenten hacer algo con la saga, bueno, con la historia del tiempo contemporáneo, lo que antes era Desmond, luego pasó a otro sin nombre, en estas últimas entregas Origins y Odyssey estaba Leila Hassan. Sí, que... hay un poquito más de ambición quizá, ¿no? En estas últimas por retomar ese espacio, ¿no? Pero no acaba, ¿no? Es que no sé si es ambición o simplemente hay que ponerlo a ver qué hacemos. Yo creo que para lo que han hecho, mejor no hacer demasiado porque... O sea, la historia de Desmond estaba guay y la recordamos con mucho cariño, pero tampoco es una gran locura el hecho de que no solamente se iguale, sino que se supere. O sea, a Desmond le tuvimos cariño porque era un momento del videojuego en el que... Era el prota. Aparte de que era el prota, era un momento del videojuego como medio... en el que las historias no habían avanzado tanto como ahora y que se nos dio una historia guay, una historia que iba avanzando en cada juego hasta Assassin's Creed 3 Y que, a ver, a todos nos impactó el final de Assassin's Creed 3, o a, mínimamente te tiene que tocar un poquito. Yo, de los juegos que argumentalmente, los primeros que me dejaron con la boca abierta, en plan, ¿qué ha pasado aquí?, fueron Assassin's. A mí Assassin's Creed 2 me dejó con la boca abierta. Uh-huh. Y de verdad, que es que yo lo... O fue Brotherhood, ahora mismo no lo recuerdo. Pero de verdad, que si no creo que lo hagan, porque es que ni ha aparecido en los trailers. Y si esta será una excusa, como en el Odyssey. Pero es una asignatura que para los fans de Assassin's que extrañamos esto y que hemos disfrutado mucho de esa parte de la historia, es una asignatura pendiente. Sí, yo en el tema, ya hablando, profundizando un poco en el gameplay, ¿no?, que era lo que todos queríamos ver, primero decir que técnicamente yo creo que el juego pintaba muy bien, igual que Legion a lo mejor no me pareció técnicamente muy potente, tampoco lo necesitaba porque ese arte hace que el juego no creo que fuera tan exigente en ese apartado. Aquí sí que vi una potencia gráfica que me pareció notable. Tampoco me parece una locura que te mueres, pero es que claro, es que es un juego bastante grande. Y después la mecánica de combate me llamó muchísimo, muchísimo. Volví a ver escudo y vi bastante contacto físico. Por supuesto, no tendrá la profundidad que tendrá un Souls, pero yo creo que se le vieron ramalazos bastante bien, una cosita bonita. Sí, yo tengo ganas de tenerlo a los mandos, porque es verdad que la prueba de fuego es cuando acabas de jugar Odyssey y vuelves a Origins. Uf, se hace durillo, ¿eh? Claro, notas que ha habido una evolución en cuanto al sistema de combate. De que desde fuera puede parecer que no, pero cuando lo tienes a los mandos y peleas, se nota muchísimo. Y eso que es verdad de que de Origins a Odyssey quitaron los escudos, ahora han vuelto con Valhalla, y quiero tener en mis mandos el juego para ver en qué aspectos más puntuales ha mejorado el sistema de combate. Mira, lo que ha dicho Juanjo del tema gráfico, yo pienso que Watch Dogs Legion... Lo primero te diría, mírate los gameplays que han salido, porque hay algunos influencers que han podido sacarlo y es... No es algo colorido como tal, o sea, es una evolución de Watch Dogs 1 y 2 a nivel gráfico. Uh-huh. Pero que sí que hay momentos en los que haya parte de la ciudad colorida y tal. Pero yo pienso que cada uno toma la importancia que debe para ciertos elementos. Pienso que los modelados de los personajes en Watch Dogs Legion tienen bastante más calidad que en Assassin's Creed Valhalla, pero que se ha puesto mucho más hincapié en hacer que sean preciosos los escenarios del Valhalla que de Watch Dogs Legion, porque es que se ven espectaculares. Pero yo, por ejemplo, vi en el gameplay un momento en el que sale Eivor mujer, que la verdad es que el detalle de la cara podía ser perfectamente de esta generación, y creo que es un error eso, porque al final la cara del personaje, a no ser que vaya tapada como en Dark Souls, al final es que la vas a ver en mil cinemáticas y en mil momentos, si pones la cámara, modo foto, lo que sea. Creo que ahí es donde hay que poner muchísima importancia, sobre todo en potencia gráfica, porque al final es tu protagonista. Y puede ser solamente un detalle, que yo me esté aquí enrollando con algo que puede ser más banal que otra cosa, pero creo que hay que meter mucho detalle ahí. Creo que en una generación en la que hemos visto Red Dead Redemption, en cuanto a modelados, Kratos en God of War, no sé, incluso Senua, que es, no me gusta llamarlo AA, pero vaya, que es mucho más reducido en cuanto a equipo, creo que no... O sea, puedo entender que otros personajes secundarios sí no tengan un modelado tan currado, pero los protagonistas, viniendo además de Odyssey, donde había unas facciones muy marcadas y un detalle muy guay y diferenciado además entre Cassandra y Alexios, esto no tendría que haber sido así. ¿Mm? Bueno, yo decirte que entiendo que no hayas puesto el ejemplo de The Last of Us Parte 2, porque lo de las caras en ese... Porque no lo has jugado, pero es que no se te olvidan las caras en ese juego cuando lo juegas. Es una cosa brutal. No, impresionante, brutal. Sí. En el momento en el que estás cogiéndole a alguien del cuello y lo estás dejando sin respiración, tanto tu cara como la del personaje que está sufriendo son un poema, ¿eh? Eso es para verlo. Y aquí la verdad es que no he visto eso, aunque sí que he visto una potencia gráfica interesante. Vamos al siguiente juego, ya el último, lo que ya no sacaron más. Tampoco podemos decir que fue un juego lo que sacaron. Lo que sí sacaron fue un tráiler, fue cerrando el evento con un tráiler cinemático en el que no vimos nada de gameplay de una de las sagas más icónicas, ¿no? De hecho, es la sexta iteración de Far Cry. Era un rumor y ya no. ahora ya es una realidad. Era un rumor a grito, pero ya pues lo han hecho oficial. Y el mayor reclamo de este juego ya se había filtrado, que era la inclusión de Giancarlo Esposito, este conocido actor en series como Breaking Bad o The Mandalorian, pues será el villano en esta ocasión, que ya sabemos, en esta saga lo importante no es el protagonista, lo importante es el villano. Desde el segundo juego, desde el tercer juego, creo yo, podríamos decir que desde Bass, lo importante no es quién gana, sino quién pierde. Y nada, se nos sitúa en una república hispana, yo diría caribeña, porque parece que es Cuba, si no falla. Dicen que era Venezuela también. También, que no Venezuela. Por eso. Podría ser, ¿eh? Sí, es que Venezuela también es caribeña, ¿no? Nosotros aquí, la costa del Caribe. Bueno, el caso es que estaban en un momento convulso, de revueltas sociales y tal. Pues nada, también tenemos fecha, será el 18 de febrero de 2021 cuando podremos jugarlo y va a preguntar lo que os ha parecido el juego, pero no. Os puedo decir que qué os parece el tráiler, que no hay mucho más. Mira, hombre, te respondo a esa pregunta con otra pregunta. ¿Sabes quién es el niño que está junto a ese gran actor, verdad? En el tráiler. El personaje se llama Diego, aunque dicen que es un personaje que ya salía en otro juego previo. Yo no lo voy a decir porque no quiero spoilear, pero si es, flipa con el triple mortal que se han pegado en este juego. Wow, pues no, yo te voy a decir que lo es, segurísimo. No lo había pensado, pero voy a investigarlo. mira, fíjate en la ceja. Sí. Yo cuando lo dijeron dije, me parece que sí. Lo pero es, no, seguro. No lo quiero corroborar porque me parecería, por lo que os digo, un triple mortal bien tirado, pero complicado de llevar. Vale, pues luego off the record investigaré por mi cuenta y sacaré conclusiones. Pero en cuanto al tráiler en sí, a mí me pareció, se lo comenté a Trades, muy de intro de serie de Netflix o de HBO, de cualquier plataforma de estas, ¿no? Le dieron ese cariz un poco de eso, de intro de... Bueno, aquí tenemos a nuestra experta en narrativa y quiero que me diga cómo, narrativamente hablando, cómo nos han vendido esto. A ver, explícanos, Sofi. Yo creo que de manera fenomenal. Me ha gustado mucho el uso de la paternidad, pero no la paternidad que hemos visto hasta ahora en los videojuegos, sino la paternidad mala, ¿no? La paternidad manipulativa, porque al final es un dictador, parece ser, que con un hijo de unos 14 años, el cual el hijo pues parece ser que está un poco en la onda, porque ha visto imágenes que se le veía, por ejemplo, como si estuviera en un coche con él y él llevando unos auriculares, o sea, tiene que ser contemporáneo, porque el niño le debe gustar pues eso, la música, un iPod, lo que sea, ¿no? En plan tecnológicamente hablando. Y es el típico niño pues que está un poco empanado, ¿no? En el aspecto de que él va por otras vías y él no quiere seguir los pasos del padre. Pero ese símbolo que utiliza con la granada, dándole la granada, es como, tú vas a seguir mis pasos aunque no quieras. Y te voy a quitar la anilla para que sepas lo que es adultez y para que sepas lo que es la diferencia entre el bien y el mal. Eso es una cosa que me gusta mucho que se va a representar, yo creo, en este juego, que es precisamente la concepción que tenemos cada uno del mal y la concepción que tenemos cada uno del bien. No sé si va a ser protagonista este niño de mayor, digamos, o va a ser protagonista el Carlos Espósito, vaya, el dictador. Pero lo que está claro es que el juego va a representar, ya te digo, una paternidad mala, manipulativa, y creo que está muy bien ejecutada la escena porque, ya te digo, nos mete el eje del símbolo de lo que es la granada y terminamos precisamente con esa duda de ha tenido que soltar la granada y ha tenido que matar al chico que había debajo y al resto que había alrededor del chico que estaba debajo, ¿no? Entonces me ha parecido de las cosas más guays que he visto como cinemática en los videojuegos desde hacía muchísimos años, ¿verdad? Sí, a mí me gustó el tráiler más que nada porque me pareció muy Far Cry, tengo que decirlo, esa manera de presentar al malo de tan carismático, que aquí lo importante es cómo es el malo, ¿vale? Es un Jack el Guapo, todos son como si fueran Jack el Guapo en mejor o menor medida. Y claro, eso nunca está mal, porque Jack el Guapo todos sabemos que es el mejor personaje NPC del mundo del videojuego. El mejor enemigo que te puedas encontrar es él. Y aquí, pues, lo que se trata es siempre de llegar a ese punto, ¿no? Me gustó cómo lo hizo, porque como bien dice, es que es una mala persona, pero de una manera carismática, porque al final lo ves como que se carga de razones y al Kirio le está contando un rollo filosófico para legitimar el mal. Al fin y al cabo es eso, ¿no? Me parece increíblemente bien llevado, aunque realmente de juego, ¿qué sabemos del juego? Pues que es un Far Cry y por lo tanto lo sabemos todo, ¿no? Todo y nada a la vez. Un poquito, es curioso. Sí. Bueno, van a repetir un poco la fórmula del 4, ¿no? Con Pagan Min, que era el dictador de aquella zona. Y aquí van a repetir un poco, es verdad que va a tener la influencia del hijo, Pero bueno, yo creo que va a ser algo muy parecido. Espero de verdad que innoven, ¿no? Porque creo que The Far Cry es una de las sagas que más se le está pidiendo por parte de la comunidad que no se estanque, ¿no? Que no sea todo el rato lo mismo, porque creo que el salto gordo lo dieron con el 3, pero de ahí en adelante ha habido novedades, pero creo que ninguna ha sido de peso. Ojo, también digo una cosa, ¿eh? Suele pedir novedades la gente, pero todo el que juega, voy a poner un ejemplo, Far Cry 5, te dice que el juego es un juegazo. O sea, yo también. Muy bueno, es increíble. A mí me encantó, ¿eh? Yo lo jugué y me parece, vamos, súper bueno. Lo que pasa es que se solapó con la salida de God of War. Entonces salió en marzo, creo, si no recordar, en 2018 salió este Far Cry 5 y el otro salió en abril de 2018, God of War, y le tapó totalmente. Pero y además luego también hubo un poco este tipo de también de personas que consideran que porque era una secta, digamos, de corte, pues eso, supremacista y tal, y la gente, claro, consideró que porque iba de eso no había que jugarlo. Entonces es como un poco de boicot que hubo alrededor del juego y la verdad que es una historia súper buena. También de nuevo estamos con un villano. Joseph Seed es que es la hostia, ¿eh? Exactamente, es que con unos diálogos tremendos hasta el final. Y lo bueno de Far Cry 6 que hemos visto hasta ahora es que cinemáticamente hablando, creo que el modelado y el tema del cinemático ha dado una mejora bastante grande, ¿eh? Porque hasta ahora lo del Far Cry 5 era in-game. O sea, nos enseñaban muchas cosas, pero in-game estaba muy bien hecho. Pero al fin y al cabo todavía quedaba... Bueno, es que este Far Cry 6 va a ser la nueva generación, nunca mejor dicho, vaya. Yo lo que quiero recalcar aquí es lo que se le va la pinza ya a las compañías con las ediciones coleccionistas. Ojo. Estoy viendo la de este juego y es una especie de lanzallamas. Una réplica de un lanzallamas te vende. Sí, sí. Ahí lo dejan. Cada vez son más caras, ¿eh? Sí, bueno, me gustó mucho. Wow. 200 pavos. No hace mucho vi por ahí un ranking de ediciones coleccionistas las más caras que hay y pensé, este ranking se va a desactualizar este año y el año que viene se volverá a desactualizar, cada año salen más caras, así que no... No, hubo una súper exclusiva de no sé qué juego de coches en las que incluía un coche, de estos en plan de, yo qué sé, 60.000 pavos. Bueno, ese es el número uno, eso es como la Neo Geo, eso es insuperable, sí, y a partir de ahí todo para... Luego está el futbolín del Oliver y Benji. Exacto, de campeones. Captain Tsubasa, que después vienen aquí los entendidos y nos hace la conducta. Bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Llevamos un buen rato hablando del evento. Yo creo que hasta aquí hemos llegado y vamos a cerrar ya las noticias aquí, porque es que si no acabamos nunca para lo que ha dado, ¿eh? En esta ocasión ha sido un monográfico de Ubi, pero no en vano. Este verano, estos eventos, es más que posible que no sea la última vez que nos pase esto, ¿no? De hecho, tenemos en 2 semanas el evento de Microsoft y parece que va a ser uno de los buenos en esta ocasión, así que nos va a pasar una cosa parecida a esta. Vamos a volver a tener que hablar únicamente de algo, pero es que realmente no ha habido mucho más de otras cosas. Así que aquí lo vamos a dejar y vamos a seguir dando ritmo a este batallón. En este caso, en el interludio musical viene movidito. Es el tema que se llama Rising Up del juego Street of Rage 4, así que disfruten. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí, ya estamos de vuelta con nuestro A qué estamos jugando. Ya sabéis, no es un análisis, no es nada objetivo. Tan solo es comentar lo que hemos estado dando durante la semana. Y vamos a comenzar por el señor Velasco, que hoy nos habla de un juego que todos deberíamos tener en nuestro radar. ¿No es así, Aitor? Desde luego. Yo creo que esto es una apuesta segura, pero siempre, siempre, siempre. Y es que os quiero poner un poco en situación. Venía de acabar The Last of Us Parte 2 y, claro, después de acabar semejante historia... Un poco lo comentaba off the record con Juanjo, que te deja bastante poso, y yo estuve como 2-3 días sin jugar a nada, recapacitando un poco lo que había experimentado, ¿no? Y vino Doom Eternal, que es el juego del que voy a hablar hoy, que para mí ha sido un bálsamo, un revulsivo total después de la obra de Naughty Dog. Y es que, como digo, Doom Eternal y The Software para mí es valor seguro, es ir a jugada ganadora, porque lo han vuelto a hacer. O sea, ya con el Doom de 2016, con esa especie de reboot que hicieron, me parece que lograron un auténtico juegarraco. Y con este Doom Eternal, yo creo que han mejorado lo que ya para mí era prácticamente casi perfecto. Os podría decir que perfectamente es el Doom más largo que se ha podido hacer hasta la fecha. Y es un Doom que he jugado en dificultad, yo os diría, normal. Os digo, creo que es el normal porque no es así el nombre que le dan, ¿no? Nos dejan elegir entre 4 niveles de dificultad y la segunda opción era hazme daño, que entiendo que es la dificultad normal. Luego hay otra que es ultraviolencia, que entiendo que va a ser la difícil, ¿no? Y luego hay otra mucho más superior que creo que se llama pesadilla, que bueno, yo ya ahí digo, no, por favor. En hazme daño ya me costó, o sea que no quiero ni imaginarme cómo podría ser en niveles de dificultad superiores, ¿no? Y digo que me costó porque muy pocas veces he ido sobrado a lo largo de la aventura de salud o de armadura, ¿no? El juego, como digo, es más y mejor en cuanto a lo que fue 2016. En cuanto a duración, en cuanto a ritmo, de que no paras quieto, en variedad de enemigos, de armas, coleccionables. Es lo que sería la secuela ideal, ¿no? Algo que he notado y que me ha chocado bastante... viniendo de una saga como es Doom, es el énfasis que le dan a la historia. Ya sabemos que Doom nunca ha sido esa de estas sagas como Gears of War, que suele ser también, además, en el género del shooter, ¿no? Que no le dan tanta importancia a la historia y sí más al gameplay, ¿no? Y parece ser que en este sentido, quizá todas esas ideas o todo ese lore que crearon en este reboot y que al final no plasmaron en el juego más allá de, bueno, de algún coleccionable que podías leer y tal, parece que aquí lo han reaprovechado y lo han metido, ¿no? Parece ser que este Doom ha venido un poco para dominarlos a todos, ¿no? Que ha querido como conectar lo que es la franquicia Doom, dándole un poco más de sentido a todo. Cosillas interesantes. He notado también la importancia de utilizar diversas estrategias dentro de los combates. Y me refiero, tengo la percepción que en el juego anterior, la motosierra, por ejemplo, que es una de las armas más míticas, la llegué a usar poco. Es la sensación o el recuerdo que tengo. En comparación con aquí, que es que me he visto con la obligación de usar motosierra, de usar las desmembramientos. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué no ha sido en plan escopetazo a todo lo que te ibas encontrando? Pues porque han logrado desarrollar el juego de tal manera que, a pesar de que a lo largo del mapeado te vas a ir encontrando pues con un montón de munición repartida, o con armadura, o salud y tal, va a llegar un momento que a lo mejor estás en una situación en la que te ves privado de alguna de esas características, ¿no? Entonces, digamos que si utilizas la motosierra para eliminar a un enemigo, vas a obtener munición para todas tus armas. Si desmiembras a melee a un enemigo, que se nota porque tambalean, se ponen como de colores entre naranja y azul, si acabas con él, efectivamente dropean salud. Y ahora han añadido algo extra que no existía en la versión anterior, que es el lanzallamas que portamos en el hombro. ¿En qué nos beneficia esta nueva arma? Pues bueno, si rociamos de fuego a estos enemigos y luego les golpeamos, ya sea melee, ya sea disparándolos, si están ardiendo y reciben daño, van a soltar armadura. Entonces vas a tener ese trío de cosas que vas a necesitar surtirte, que siempre vas a necesitar más munición, siempre vas a necesitar salud porque es imposible que no te den, ¿no? Y siempre vas a necesitar armadura, que es lo primero que vas a estar perdiendo, si la tienes. Entonces he notado que los combates se vuelven mucho más quizá estratégicos, ¿no? Tampoco sin volvernos locos, pero sí es verdad que tienes que medir muy bien, ver un poco en el hub qué es lo que te va faltando y pensar muy bien, vale, a este enemigo, en vez de matarlo de un escopetazo, bueno, voy a aprovechar y le voy a rociar de fuego porque es que me quedo sin armadura, ¿no? Y esos momentos de decisión así muy rápidos, porque evidentemente es un juego muy frenético, me ha molado muchísimo cómo está integrado. Yo creo que lo han añadido a la perfección. En cuanto a armas, pues yo creo que tenemos el surtido clásico, ¿no? Que todos nos imaginamos, ¿no? La escopeta, que creo que es la mítica, la super escopeta de dos cañones, que aquí han añadido una importante funcionalidad como es el gancho, con el que, pues, ojo, sí, vuelve a los combates mucho más verticales, nos permite llegar a ciertos enemigos con una rapidez instantánea, enemigos que flotan a lo mejor en el aire y están bastante distantes, pues le metes ahí con el gancho, te acercas a él y luego, pues, le golpeas a melee o le acabas acribillando con un escopetazo, ¿no? Se vuelve mucho, mucho, muy, muy, muy divertido. El lanzacohetes, por supuesto, la ametralladora Gatling, el fusil de plasma, las granadas, tenemos tanto las explosivas como las de hielo, para congelar a los enemigos y dejarlos durante unos momentos parados. Y, por supuesto, no podía faltar, yo creo, un arma mitiquísima como es la Big Fucking Gun 9000, ¿no? La BFG. ¡Vale! De toda la vida, tío. De toda la vida, o al menos yo la recuerdo del 3. No sé si, creo, en los Doom clásicos no sé si llegó a existir, pero desde el Doom 3 se ha convertido en un arma que tiene que salir sí o sí, ¿no? Un arma devastadora que limpia completamente toda la zona. Evidentemente, la munición de este arma está súper, súper medida. No hay mucha, escasea bastante. Y en cuanto a los enemigos, pues evidentemente tenemos los típicos, los míticos. También vamos a tener jefes de bosses, ¿no? Jefes de zona. Y cosillas interesantes. Vamos a poder ver a medida que vamos disparándoles cómo pierden partes del cuerpo, cómo se van desmembrando. Vamos a verles los agujeros en la piel y me parece completamente brutal. Yo creo que es algo, reminiscencias de esos primeros Doom, ¿no? De Doom 1 y Doom 2, que los sprites, ¿no? A medida que los ibas disparando, se iban como deshaciendo, ¿no? Esos enemigos, ¿no? Pues aquí lo vamos a ver de una manera mucho más realista. También han metido una mecánica nueva y es que cada o ciertos enemigos van a tener puntos débiles. Por ejemplo, en el caso de esos enemigos que parecen unas arañas con un cerebro enorme, ¿no? Pues esos enemigos tienen un cañón arriba que dispara. Pues ese cañón va a ser su punto débil, de manera que si lo derribamos, les vamos a dejar completamente vendidos. No van a ser tan agresivos ni tan peligrosos esos enemigos, ¿no? Entonces, la puntería también va a ser bastante importante. Luego también vamos a encontrarnos una especie como de tótems que refuerzan a los enemigos que haya en el área. Entonces, nuestro objetivo va a ser, por supuesto, primero derribar ese tótem, o va a ser muy complicado derribar a todos esos enemigos. Y en cuanto a el modo multiplayer, por ejemplo, no lo he tocado. Existe un modo multiplayer y no es el típico modo multiplayer de Deathmatch, sino que tiene sus ciertas particularidades, pero tampoco quiero entrar porque, como digo, no lo he tocado, no era mi objetivo y la verdad es que ese juego lo quería básicamente por la campaña y por desestresar. Y en cuanto a coleccionables, que es como quiero acabar, la verdad es que lo han hecho muy bien porque dentro de lo que hay que coleccionar dentro del juego nos encontramos con, digamos, dos ramas de coleccionables. Por un lado, lo que sería el coleccionable puro de, bueno, pues me das un poco más de información, ¿no? Del lore y tal, o los muñecos, recuerdo, ¿veis los muñecos del Doom 2016, esos cabezones? Sí, claro, ¿no? que estaban ahí ocultos, estaban muy chulos. Eso es. Están en recovecos, no están tan a la vista. Uh-huh. Y aquí, por ejemplo, no recuerdo en el 2016, pero aquí, cada muñeco cabezón que conseguimos, vamos a tener un área que se llama Fortaleza del Destino, que es como una especie como de lobby donde vamos a mejorar al Doom Slayer, ¿no? Que hace un poco de, pues como digo, de lobby para seleccionar la misión nueva, tal y cual, que es al lugar donde regresamos casi siempre cuando acabamos una misión, ¿no? Pues dentro de esa Fortaleza del Destino, el Doom Slayer tiene como una especie como de despacho, vamos a llamarlo así, ¿no? Uh-huh. Y ahí pues ves las armas que has ido coleccionando a lo largo de la aventura, ves estos cabezones, ¿no? que conseguimos a lo largo de las fases, y por cada uno que consigamos vamos a tener acceso al render en 3D del bicho en cuestión, que está muy chulo. Yo creo que es una característica, al igual que el modo foto, todas estas cosas que se van añadiendo a los videojuegos en esta generación, que yo creo que mola bastante, ¿no? Y luego, por otro lado, o también, por ejemplo, vinilos con música de la saga, ya no solo de la saga, también vamos a tener otros juegos de ID Software, como Quake, que también vamos a coleccionar dentro de esta Fortaleza del Destino, vamos a poder escuchar temas míticos de la saga. Y luego, dentro de estos coleccionables, luego están los que afectan de verdad al personaje. Por ejemplo, los medallones para mejorar la armadura, cristales de centinela, que lo que hacen es mejorar lo que viene siendo pues el nivel máximo de vida, de armadura o de munición, baterías para mejorar o ampliar las zonas de esta fortaleza, nos van a dar acceso a nuevas zonas donde vamos a conseguir más ítems, bots de mejoras de armas, porque cada arma va a tener como una especie de modo ulti, ¿no? Y luego runas, ¿no? Las runas vuelven también del juego de 2016. Aquí también vamos a poder equipar hasta un máximo de 3 runas que nos van a mejorar un poco más al personaje, en el sentido de, por ejemplo, una de ellas es que los objetos que dropean los enemigos, pues el imán que los atrae hacia ti, pues es un poco más amplio, de ese tipo, ¿no? Mm-hmm. También vamos a tener códigos de trucos, hasta 15 códigos de trucos distintos. Algunos son la megaparra, son súper divertidos. Hay uno de ellos que es que te jalea la gente de la QuakeCon a medida que vas pegando tiros. Me parece absolutamente brutal, brutal. O que en vez de que salga sangre, pues sale confeti. No sé, hay desde balas infinitas, munición infinita, hasta trucos tan sin sentidos como estos, ¿no? Así que, bueno, en general, una experiencia brutal que recomiendo a todo el mundo. Yo lo compré en las ofertas de Steam a mitad de precio, me costó unos 30 eurillos, y lo he disfrutado y lo he quemado. He conseguido casi todos los coleccionables, sin razón de ser, porque realmente no los necesitas, pero me ha flipado tanto que me he comido los mapas de cabo a rabo. Son mapas, yo diría, bastante grandes, que te pueden durar, pues, quizás sus 30-40 minutillos cada fase. Y como digo, un juego bastante largo para ser un shooter que tiene una campaña y ya está. Y como digo, recomendadísimo para todo el que quiera desfogar. Ahí tiene un valor seguro. Wow. Un estandarte a la jugabilidad, desde luego. Vale, pues mira, yo personalmente lo primero que me ha dejado bastante contento lo que has dicho es esa conciencia del juego, de saberse ser un videojuego. Que hay muchos juegos que tratan de, en su argumento, ¿no?, en su modo de hablar, de que no se muestran videojuegos, y aquí el hecho de esos trucos que has comentado, sí, es dejar bien claro que esto es un videojuego y como tal lo vamos a tratar, me parece genial. Y después te quería preguntar un poco, porque la sensación que me da este juego, por lo que primero parece y después todo el mundo comenta, es que le pasa un poco como al Mario Kart de Wii y al Mario Kart de Wii U, que todo el que ha jugado de Wii se cree que el de Wii U es más de lo mismo, pero después juegas al de Wii U y dices no. No es más de lo mismo. Esto es mucho mejor. ¿Es algo así? Totalmente. Esto es mucho mejor que el Doom de 2016. Quizá la parte que pueda, o el aspecto que pueda discrepar la gente, es a nivel banda sonora. que a lo mejor los temas que han elegido para este pues no te parezcan tan buenos como el de 2016, pero me parece algo tan subjetivo que no me cortaría de probar este juego solamente por ese apartado, ¿no? Yo creo que este juego tiene momentos de música electrónica, de música rockera, y creo que funcionan completamente bien. Sí, claro, ya ahí está un poco la apreciación personal de cada uno. Eso es. Entonces, mientras que no desentone la banda sonora, sea mala, pues no creo que sea un problema. Yo he oído comentarios de gente que dice, quizá a lo mejor esta parte demasiado electrónica, yo prefiero más rock, ¿no? Más cañera. Bueno, yo creo que también experimentan un poco. Yo no, en ningún momento me ha sacado la música del juego. Me ha acompañado muchísimo. Te iba a preguntar precisamente eso, si te ha sacado. ¿No te ha sacado? Para nada. Pues va bien. Entonces, la música acompaña, es lo que tiene que hacer. Bueno, pues si no hay nada más que decir, tengo que decir que me ha parecido muy bien, muy interesante. Antes tenía ganas de desmembrar monstruos, ¿no? Demonios y eso, pues sí. Ahora más. Ya, esto ya se pone malo. Si no sale en el Game Pass, lo voy a pasar mal porque lo voy a tener que comprar. El de 2016 acabó en el Game Pass. Así sí, que si tienes un poco de paciencia, lo mismo. Estuvo bastante tiempo, ¿eh? Ya han estado bastantes juegos de los Wolfenstein y tal. Bethesda se lleva bien con el Game Pass. Así que vamos a esperar. No meter Skyrim, porque yo creo que ya sería el super meme, pero no estaría mal. Qué crack. Bueno, el siguiente voy a ser yo en hacer a qué estamos jugando. Es decir, que mi aportación de esta semana es bastante particular. Y se ha juntado una serie de circunstancias que hacen que esté en una situación rara, incluso algo incómoda, pero bueno. Es que me ha gustado mucho cómo ha empezado Suba que estamos jugando, Aitor, porque me ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? La realidad es que The Last of Us Parte 2 me ha afectado, me ha dejado... ha dejado un hueco grande, lo digo así, un hueco grande en mi interior. Una sensación de nada me va a llegar, nada me va a llenar a este nivel. Y se me está alargando eso, ¿no? Y me cuesta encontrar algo que me anime a engancharme en una historia. No, todavía no llega ese momento. Voy a ver si Tsushima, conforme vaya viendo cosas, me hace quitarme esta sensación, porque actualmente es que no. Y mira que tengo juegos. Pues nada de lo que cojo de la estantería y miro, digo, me va a llegar al ritmo. Y como no quiero ver mal a ese juego por culpa de esa sensación personal, ya me pasó con Zelda Breath of the Wild, que jugué Horizon después, y yo creo que mi percepción de Horizon no fue tan positiva por haberlo jugado seguido de Breath of the Wild. Así que como no quiero hacer eso, voy a dejar espaciar un poco el asunto. Y también ocurre que he cambiado de entorno de juego habitual, porque claro, como estoy en la playa, no puedo jugar como de costumbre, ¿no? Que yo siempre lo jugar en delante de monitor y ahora pues no puedo jugar así. Pues me cuesta un poco más de lo normal. Pero como la cabra tira al monte, al final sí que he jugado cositas, ¿no? Primero me conseguí acabar Blazing Chrome, que no sé si sabéis qué juego es. Es un arcade tipo indie, tipo Contra, que jugué hace tiempo en el Game Pass, pero que dejé a medias. Pero me enteré de que salía poco dentro de servicios, lo van a quitar dentro de poco y lo retomé, ¿no? Y es muy exigente, pero como es en el modo normal y en este modo tiene continuos infinitos, pues ya se sabe. A base de ensayo y error, todo es posible y lo acabé. Una vez lo finaliza, desbloquea personajes, modos de juego, mayor dificultad, pero no. Ahí dejé el juego, ¿no? No está mal, el asunto lo recomiendo bastante. Si a alguien le gusta este tipo de juegos tipo Contra, es decir, scroll lateral, enemigos por todos lados, balas que no paran, diferentes tipos de armas, bosses finales bastante grandotes, carismáticos y tal, este juego recomendado. Ahora, si eres de los que se desesperan, no. Porque aquí es muero, empiezo, aprendo y entonces sigo. Bastante exigente en ese apartado, pero para mi gusto es más asequible que un Souls. Para mí un Souls es bastante más martillo pilón a lo Hamilton, pues aquí no, aquí es otra cosa. Lo recomiendo. Por otro lado, voy a hablar de otro juego y esto es lo más particular, es que voy a hablar de dos juegos y no solemos hacer esto, ¿no? Pero es que como claro, esto no es un juego completo, Blazing Chrome me lo acabé y ya me lo había pasado. Voy a hablar de otro, pero lo importante aquí, fijaros lo que os digo, no es el qué estoy jugando, sino creo que lo interesante es el cómo. ¿Y por qué es el cómo? Pues porque he estado jugando en la playa, instalé un Fire Stick TV en la tele principal de casa y trasteando con el aparato vi que en mi cuenta tenía un jueguito bastante icónico. ¿Qué jueguito es? Pues se trata de Sonic CD, que es que ni recordaba que lo tenía y haciendo memoria, sí, flipad. Recordé que hace años, cuando digo años, no me acuerdo ni cuándo, cuando Amazon promocionaba esa tienda particular que tiene de apps Android que tiene Amazon, no sé si lo sabéis, en Amazon podéis comprar aplicaciones para Android. Uh-huh. Pues hace años estuvieron promocionando eso y regalaban software. Juegos, programas y tal. Pues uno de esos juegos que regalaron fue Sony CD. Y yo pues lo reclamé. Como lo que están haciendo ahora en Ubi dando Watch Dogs, pues una cosa así, ¿no? Que te daban juegos y me dieron Sony CD. Al ver lo que lo tenía en la cuenta, pues claro, lo instalé. Y claro, primero me puse a jugar con el mando este de la tele del Fire Stick. No sé si lo habéis visto. Es un mando de tele. No mola. Pues ya os lo digo. No hay sí, yo tengo el Fire Stick y es bastante sencillito. Pues jugad con eso al Sonic y veréis lo que es suplicio de verdad. Así que se puede, pero no lo recomiendo. Me pasé la primera fase así. Pero no lo hagáis, no lo hagáis. Pero puedes enchufar el mando de 360 o de One, ¿no? Creo. Eso es lo que iba a decir. Voy a vincular el mando de la One mediante Bluetooth y perfecto. Perfecto, genial. Nada de input lag, juego normal, jugar al Sony CD en tu tele, en un Fire Stick. Me lo pasé, ¿vale? No es un juego súper complicado, pero también es verdad que me lo pasé en lo fácil porque no completé toda la esmerada del caos ni nada. Pero muy bien, muy bien, muy buena experiencia. Voy a hablar un poco del juego porque es que me parece mal que al final estoy haciendo aquí estamos jugando, no voy a hablar apenas de los juegos. Pero bueno, hablando sobre el juego, diré que es un port creado por Christian Whitehead, que no sé si os acordáis, pero este hombre era uno de los responsables de hacer Sonic Mania. Último juego de Sonic tan carismático y tal, pues ya estaba aquí este hombre porteando Sonic CD para dispositivos Android y me consta que ha hecho otras varias cosas de Sonic, así de este tipo de asuntos de portear a plataformas y tal. Y bueno, es un Sonic clásico de toda la vida, para el que no lo conozca. En este caso, yo diría que es una demo técnica para enseñar a los usuarios del antiguo Mega CD lo que se podía hacer con la máquina, pues yo qué sé, canciones digitalizadas, escenarios con saltos temporales entre presente, pasado y futuro, cinemática bastante chula al inicio y al final del juego. Y bueno, al final es un Sonic, no le vas a sacar mucho más, aunque tiene ciertos aspectos relevantes en lo que es la franquicia, porque aquí por primera vez aparece Metal Sonic, y Amy Rose, que es esta personaje rosa, que si, como si dijéramos es la Peach de Sonic, pues podríamos decir que es algo así, en estos estereotipos ochenteros tan manidos que bueno, que hoy día esto ya no se lleva, pero el caso es que en aquella época pues las cosas eran así, había que rescatar una princesa por desgracia y es lo que se llevaba. Y bueno, es un clásico que he vuelto a disfrutar y en este caso en un Fire Stick de Amazon y bueno, pues si no tenéis nada que preguntar en esta escasísima aportación que hago a la que estamos jugando de la semana. Yo el tema, a mí me interesa, yo tenía el Fire Stick y lo dejé en casa de mis padres porque ellos no tienen Smart TV. Uh-huh. Entonces, yo probé a jugar algún juego y a ver, hostia, tela marinera, el frame rate del Asphalt era Deadly Premonition 2 prácticamente. ¿Qué tal lo has visto? Vale que es un juego que ya es de los 16 bits y tal, pero ¿te da algún tirón o va perfecta la cosa? Perfecto. En cuanto al rendimiento, te diría que el único fallo que le encuentro es el lógico de jugar en pantalla 16:9 y lo que es un Smart TV, ¿no? en un monitor actual, y es que no estás jugando a la experiencia original, se ven los pixelotes más gordos, no es una tele de tubo. Pero por el resto, yo diría que la experiencia habitual de jugar con un emulador a un juego retro de 16 bits. El juego lo he visto totalmente bien. Perfecto. ¿Pero no tiene opciones en plan de para ponerlo 4:3 y con filtros? Tiene algún filtrito, alguna cosa, pero eso nunca llega a la tele de tubo. No, claro. Si eres un poco purista en el asunto, no es más que eso, ¿no? Entonces, quiero decir, no es la experiencia original, pero dentro de la experiencia actual de jugar a juegos retro, está bastante bien. Yo diría que el juego se ve particularmente bien. Yo no le he encontrado ningún fallo, ninguna fisura, ningún problema de caída de frames, ni ningún defecto gráfico reseñable. Todo lo contrario, las cositas que debe tener, y en este juego en concreto, bien. Ya no sé en el resto de juegos de catálogo así de este asunto si llegará al nivel, pero aquí yo lo recomiendo bastante. Sé que ahora mismo este juego creo que está gratuito dentro de esta colección de Sega Ages o que va de con publicidad y tal, pero este no, este juego es el original y con como si fuera el primer juego, totalmente bien. Bueno, pues muy bien, hasta aquí nuestro que estamos jugando y vamos a dar paso a la despedida del programa de hoy. We'll be right back. Pues ya estamos aquí. Antes de irnos, vamos a pasar a rendir homenaje a nuestros mecenas, los que hacen que este proyecto siga siendo sostenible y a los que estamos eternísimamente agradecidos. ¿Lo tienes por ahí a mano, Hitor? Por supuesto. Vamos a dar muchísimas gracias a Juan Spencer, acá Juan Connor, Romo 14, Wargenius, Laudum, Álvaro Alonso, Señor Púrpura, Alex MR20, Chica Beats, Sushi DL8, Naikara, Juan P. Guzmán, David Rodríguez, Barbeceros, Sagan Cecil, Percalín, JNDG, Star Wars Conexiones, Lozalán, Lucifiero, Gorka con K, Waylis 10, Ludum Post, Aral, Fénix 2304, Telate, Descender, FP Josh, Naishart, Arelas, Ofelia C, Ignacio Rivas, Ángel Valle, Cer Diablo, Tidus Licar, Victorius, Surco Vares, Álvaro Artic, Argentus, Fermín Gamboa Martínez, Alejandro Jiménez Cruz, Russo, Ulic 80, Pipes, Kimakun, Kowiza, El Más Guay, Don Patch, Antonio Resina, Niceros, Miguel Ángel Medina Domínguez, Javi Shushi, Vera Fernando y Peter Griffin. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por estar ahí semana tras semana. Grandes. Muy bien, muy bien. Qué grandísimas personas, qué bellísimas personas. De verdad, muchas gracias por confiar en nosotros. Es importantísimo sentirse arropado por la comunidad. Y aquí tenemos a los primeros espadas. Un abrazo muy fuerte. Y nada, pues ya hemos llegado al final del programa de hoy y vamos ya a lo que son las propias despedidas. Y bueno, nos vemos, Tony. Pues nos vemos. A ver cuánto he podido jugar al Deadly Premonition y al Iron Man la próxima vez que nos veamos. Porque, hombre, una que estamos jugando de uno de estos dos, para mí sería algo muy, hombre, muy bonito. Me va a caer seguro. O voy a gaturra de una manera no que libramos. No, o papá o mamá. No sabemos cuál va a coger. O uno, no sabéis cuál voy a coger primero. Amigo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, estamos esperando ansiosos. Espero que, si eres capaz de venderme Deadly Premonition 2, Tony, ya lo que creo que puede pasar de todo. Ya me parecería increíble eso. Hombre, Tony es nuestro influencer, ¿eh? No lo olvides, que vendió, vendió tres palés o cuatro de Luigi Mansion 2. Ojo. Eso yo sin quererlo, si ese juego ya lo había jugado todo el mundo. Pues revitalizaste las ventas de 3DS, Tony. Fíjate sí, cómo sí. Lo lleva. Bueno, Hitor, nos vamos. Nos vamos, el jueves nos veremos en el Responde. Y la semana que viene, pues ya trataremos lo que haya, ¿no? Si hay Direct de Nintendo, el evento de presentación de Series X, todo lo trataremos en este veranito que se plantea muy interesante. Muy bien, y ya por último vamos a despedir con un agradecimiento súper afectivo, súper cariñoso, súper amoroso a nuestra querida Sofía. Muchas gracias, Juanjo, y a todos, y a Tony y a Hitor, porque ha sido otra tarde de aprender muchísimo con vosotros y de disfrutar mucho de los videojuegos, que es lo que toca. Muchas gracias. Gracias a ti siempre. Y bueno, yo me voy a despedir dando las gracias también a Hitor por streamear tan magistralmente el evento del que hemos estado hablando hoy. Sin su aportación, tal vez hoy no vendría tan bien todo, porque es que lo hizo muy bien, muy ameno. También a Trader, que no nos ha podido acompañar, pero fue un escudero de lujo. Y por supuesto, a esos espectadores, esas personitas que allí se congregaron, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Un saludo. Chao, chao. Adiós.